muy buenas tardes. Estamos aquí en Radio Semilla, sembrando comunicación. ¿Cómo le va, Cristian? Solo le cuesta vida. ¿Cómo andan, amigos de la radio? ¿Cómo le va, Marce? ¿Cómo anda, Daniel? ¿Qué quilombo? ¿Qué día problemático? ¿Qué día problemático? Mejor no hablemos de eso. ¿Hoy es martes 13? Hoy es jueves 14. Ah, bueno, entonces el martes 13 y el jueves 14 no te marques ni te cases. ¿Qué hablemos del día, que está re lindo, que no? Está hermoso el día. Qué linda tarde. Pone de buen humor el sol. A mí el sol me pone de mal humor. La lluvia me pone de mal humor. ¿Tostador? ¿Tostador? No, crema de crema. ¡Enjuague! Si no tengo pelo, ¿qué bronceador quiere? Bronceador, ahí está eso. No tengo pelo y quiere me ponga bronceador, tostador, ¿qué? Crema enjuague. Lo único que me falta es que me diga que use toque final. ¿Sabes lo que es el toque final? El toque final, el acondicionador de ahora, la crema de enjuague de antes. Solo usted y yo podemos saber eso. Qué viejos somos, Marcelo. Dese pero cuenta. Hoy me lavé la cabeza y me quedo como Mark Simpson. Sí, es verdad que parece Einstein, parece, o Calculín. ¿Viste? Sí, viste, encima lo tengo blanco al pelo. Claro, qué loco. Qué cosa. ¿Por qué no se sacude la harina? A ver. Ahora sí, escapa. Ahora sí, justo. Usted escapa. Es Ronaldo. Ronaldo, Ronaldinho. ¿Qué puede usar? Cristiano, 13M. Claro, contra la caspa. Bueno, estamos acá, finalmente. ¿Cómo nos costó subir la escalera marcha atrás? Sí, vos fuiste por el y bueno, pero lo sufrí. Montacarga. Lo sufrí. Sufriste? Y verlos a ustedes subiendo de espalda. Ah, bueno. Que es difícil levantar la pierna para atrás, ¿eh? Sí. Pero bueno, te va a hacer más flaco. Sí, sí, digamos que sí. Bueno, ponele. Bueno, ¿quiere dedicarle el programa a alguien? Porque hoy no estamos solos, somos muchos. Sí, somos muchos. Yo se lo quiero dedicar para que aparezca Maldonado. La aparición con vida ilesa de Maldonado, porque estamos en una espiral que nos quieren meter un bonete. Y ahora le van a echar la culpa a alguien que no sea la gendarmería. Sí, pero ¿no? Es un desaparecido en democracia, Dani. Una vergüenza. Es una vergüenza para que no le pase a ninguno otra persona más. Exactamente. Cristian, ¿le quiere dedicar el programa a alguien mientras yo me voy sacando la ropa? Sí, a la primavera. A la primavera. ¿Qué es una prima suya? Vera. No la conozco. Vera, ¿no? Vera se llama. Bien, saludos a todas las Veras. En especial a la hija de Mario, ¿no? Claro. Bueno. Un saludo a Mario. Un saludo a Mario, exactamente. Tenemos un nuevo integrante en esta banda alocada que se llama... Alex. ¿Cómo le va, Alex? Bien, ¿estás? Muy bien. ¿Qué se siente estar acá en la radio? Bien, bien. Me siento mejor que andar en la calle. ¿Sí? ¿Le gusta venir a la radio? Sí. Bueno, muy bien. También está con nosotros el señor Gustavo Vildosa. Hola, buenas tardes oyentes. Acá con todas las pilas para hacer un buen programa. Pero qué pilas que tiene hoy Gustavo, ya lo vimos en acción. ¿Qué día hoy, Dani? Qué día, por Dios, la que hablaba era nuestra voz en este lado de la pecera, Denis De Marco. Perdón, no saludé. ¿Cómo andan los oyentes? ¿Cómo anda la mesa acá? ¿Qué quiere decir el programa? Esta no es una mesa, es una mesaza. Le dedicamos, justo la tuvo en la mente nuestro querido Diego, que la nombró a Mirtita. Mirtita dice que tomaba whisky con Videla, así que le mandamos un beso enorme a Diego, obvio. Y le quiero dedicar el programa, no sé, a septiembre, a la gente que dice septiembre, más específicamente. ¿Por qué puede ser septiembre o septiembre? ¿Vieron que la gente grande dice septiembre? Sí, igual que la Pesi. Un beso. A la Pesi le dicen grande. Pesi. Una Pesi, pues una no es lo mismo. Vino él, el señor Gorrita de Dinosaurio. Eco. ¿Eco? Eco, sí, porque dice no a los jabalíes. Es un rinoceronte eso. Ay, eso. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos con los compañeros haciendo una radio de puta madre. ¿Cómo le va, señor Carlos Alberto Salega? Buenas tardes, oyentes. ¿Cómo le va? Casi me va se bien. Cayó está de la silla. Despierto. Está más despierto estoy que nunca. Bien, estoy vivo, gracias a Dios. Y a la Virgen. Y a la Virgen. Porque la Virgen en esto también tiene algo que ver, ¿eh? Sí. Escúchame, espere, porque va a tirar yo todo. Yo tenía una novia que me dijo, soy virgen, y le fui y le prendí velas en la casa. ¿Qué le iba a hacer? Claro, ¿qué era, Guandanara? No, era virgen, me dijo, soy virgen. Y bueno, y le agarré y le prendí una vela en la casa. Qué lástima que no puedo. Señor Luganero, el hombre de Suiza, el hombre que vuelca todo, el señor Pulso de Manteca, Cristian de Lugano. Hola, ¿cómo le va? Buen día a toda la audiencia, a toda la gente. ¿Cómo me gusta la gente que dice audiencia? Me encanta, porque sabe que el otro nos está escuchando. ¿Cuántos son? ¿Cuatro, Dani? ¿Cuántos son? No importa lo que sea, lo que vale es la calidad. Claro, más vale pocos y buenos que muchos y malos, diría los que escuchan Radio Mitre, ¿no? Yo prefiero tener un poco más de ranking. ¿Rating? Ranking. ¿A usted le preocupa el rating? No, yo entonces, soy como Chichita. ¿Quién es Chichita? Chiquita, chiquita. ¡Chichita de Erquiaga! ¡Cocina con ella! Me está salpicando. Bien. La chichi. Trajimos al hombre que va a salvarnos si nos ahogamos o si vamos a la Antártida, el hombre de naranja, el señor Daniel Jimeno. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo le va, Jimeno? Muy bien. Qué lindo verlo. Cada vez que vengo acá y está usted con nosotros, me siento mejor. Bueno, gracias. Era un día de mierda hasta que vino usted, mire. Con eso le cuento todo. Gracias. Qué suerte que vino. ¿Y ese naranja no viajás en el tiempo, Dani? Sí, me acuerdo de la ola naranja. ¿Se acuerda de lo que íbamos a hacer si ganábamos? Por Dios. La naranja mecánica. Claro, y la ola verde. Me vino todo junto, mire. Y del otro lado de la pecera, ella, la que fomenta el racismo. No, el racismo no. El racismo de uva. El racismo. Porque está demorado. La señorita Lula. Hola. ¿Qué Hola. Música puso de fondo, Lula? A ver eso. Hola. Tiene una canción de ella. No, a no, ver, ponela. Es como está que la cortina de siempre. Es un black cap. No, eso para bailar apretado. ¿Quiere bailar? Me pone cachondo esa música. Ponga algo del Estamos fuego. Escuchando Dancing Mood. Qué bueno que está. Sí. Me gusta. Está bueno. Para bailar está bueno. ¿Qué parto, chicos, hoy el día? ¿Qué parto? Fue mala mía que no había revisado algunas cosas de la consola, pero están. No, bien. Gracias no, la a la Pipi. Que es chau chau. Pero yo soy de con la bola, ella es chau chau, nos complementamos. Así que bien. Con algo lo del fuego. Le vamos a pedir a la Pipi que hable bien al micrófono, así se la escucha. Ay, cómo está hoy la la camarógrafa. No empiece a bardear. No que adentro, que afuera, que la Pipi, que la popa, la pichila. ¿Cómo? La chichita. ¿Cómo seguimos esto? ¿Cómo seguimos esto, Marcelo? Cuénteme. Son 42 días de Santiago, va a haber una marcha, ¿no? Va a haber una marcha. Y nos quedan 7 días para la primavera. ¿Eso no te pone contento, estudiante? ¿Cuántos? 7 días, nada más. ¿7? Sí, 7 días, ya pasó el invierno. Ya arrancó la primavera. No, el 21. Ya están todos de pantalón corto, hasta bermuda. Hasta octubre va a ser frío todavía, me dijeron. Las chicas ya se desprenden, se despojan de sus ropas. Invernales. Camperas, invernales. Hizo un poco de calor hoy, ¿no? Sí. Hoy hizo calor, sí. Yo me iba a venir con suercito, pero dije, pero pintó no, la manga larga. Pintó la manga larga y la campera, pero decía, por las dudas. Sí, dijo, digo, después salgo a las 4:30, 5, me cago de frío. Viste, cómo te engaña, ¿no? El día te arrancás todo abrigado, después te vas sacando la ropa y después, si no te habías llevado abrigo a la mañana, sonaste. ¿Dijiste de la marcha? ¿Dijiste de la primavera? ¿Qué opinan de la primavera? ¿Viene linda? ¿Va a llover ese día? Hermoso, ¿cómo? Hermoso. ¿Prepararon hermoso, algo? Ojalá que me llegue. Prefiero mal invierno. ¿Y van a ir a algún lado? ¿Qué hacen ustedes el día de la primavera? ¿Qué hacen vos, Marcel? Yo creo que quiero ver a mi hija Milagritos. Y en general otros días, otros y años. Y antes, cuando era más joven y era estudiante, me iba a Palermo. De picnic. No era tanto un picnic, era para ver las bandas estas electrónicas que se llenaba Palermo. ¿En serio? De bandas electrónicas, sí, estaba re bueno. Yo lo voy a festejar antes, el día de la primavera. ¿Sí? Porque el viernes es el día del cumpleaños de mi hijo, así que... Ya arrancas desde ya antes. Ya arranco de ahí. A mí me parece que la fiesta de electrónica no me gusta nada, porque muere mucha gente, muchas hijas. Ah, pero él dice otros días más tranquilos de la primavera, sí, ¿no? Sí, el día de la primavera de día están ahí con el reggaetón a full. No, qué reggaetón. El día de la primavera hay que ir a la Laguna de San Vicente, allá en Zona Sur, a comerse un buen asadito, el día libre, la gente, los chicos, la familia. Vamos a ver qué hacemos nosotros el día de la primavera. Aguante la cumbia colombiana, que me vienen con electrónica. No, bueno, porque está bien. ¿No le gusta la electrónica? Tenemos una guerra acá. Es todo tin. Y sí, sigue. Punchi, tin. ¿Qué estamos escuchando? ¿Conejito Alejandro? El conejito fuego. A ver, subir un poquito. Me trae soledad. Nah. Poneme algo lo del fuego. Queremos mandarle un saludo a Manu, que nos está escuchando y nos manda mensaje. Yo quiero mandar un saludo también a Tamara y a Cintia. Saludos a Tamara y a Cintia, que también están escuchando. ¿Cuánta gente hoy nos está? Son más de 4. Y vamos bailando arriba a la mesa. Dale. No sé si venimos el jueves que viene, porque si está con este calorcito, siendo primavera, vamos a los bosques, Podemos salir a algún lado. Vamos, Cristian. Como lo sabe todo, Cristian, ¿eh? Bueno, empecemos con el programa. Si les he dicho todo esto, yo le pregunto una cosa. ¿Ves que hay un famoso narco que se fue a hacer un rostro para que la poli no lo reconozca? Y parece que la quedó ahí en el... ¿La quedó? ¿Tipo como, ¿se quedó ahí? Como la película Contracara. Contracara, qué película pedorra. Quiero mandar un saludo a Adriana, que me recomendó esa película hace como 20 años. Con Nicolas Cage y John Travolta. Y John Travolta, exactamente. Que después uno era el otro. Sí, sí. Qué loco. Entraba, ¿no?, a la cárcel. Nunca un feo. Por el criminal, digamos. Claro. Bueno, si ustedes se pudieran cambiar el rostro por un día, ¿el de quién se pondría? Yo de Brad Pitt. Yo también. No, vos no. Usted piensa uno distinto. Él dijo Brad Pitt. No sea copión. Brad Pitt. Yo la verdad que me pondría la cara de una mujer y me haría travesti. Frente más. Claro. Ya tengo 43 años, ya está, ya pasé por todo. Varios matrimonios, ya está. Hay que probar cosas nuevas. Sí, hay que probar cosas nuevas. ¿De quién se pondría, por ejemplo? Ahí me gustó. Pampita. Epa, sí. Digo que muchos de acá lo están mirando con cariño ya, Después de la cirugía, dije. Claro. Y yo me pondría la cara de Toretto. ¿De Toretto? Sí. ¿El de Rápido y Furioso? Sí. ¿De Vin Diesel? Sí, exactamente. ¿Y usted, Cristian, que está tan callado? No, yo no me cambio la cara, me gusta la cara que tengo. Pero si tuviera que jugar y ponerse una cara nueva, a modo de juego. Justin Bieber, bien. ¿Cómo le... a usted cuál le gustaría ponerse? Rocky. Acérquese, Rocky. Silvestre Stallone. Muy bien, lo tuvo que soplar Marcelo, ¿no? No, ¿sabe por qué, no? No, está haciendo boxeo el pibe. Sí, lo veo más grosso. Está más grosso, sí, y encima sí. Se te pone al lado tuyo a hacer sombra y te da miedo, loco, se le va a escapar una pinta. Sí, pina, te digo que hace sombra, hace sombra, hace casi sombra, como un ombú. Sí, hace claro, sombra, no. Pero está más motivado Kevin, ¿no, Kevin? Sí, estoy a full. Usted, Cristian, ¿quién sería si se tuviera que poner una cara? Ahora voy con Daniel y con Carlitos también, ¿eh? La y cara tenés... de Kay Richard. ¿De Kay Richard? Sí. Ah, un viejo. Sí. Mierda. ¿El de la sombra del amor, Kay Richard? No, el de los Rolling Stones. ¿De los Rolling Stones? Exactamente. ¿Y usted, Carlitos? Yo me pondría la cara de... del de Titanic. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. ¿Y usted, Danielito? Alain Delon. Muy bien, Alain Delon, el hombre más lindo del mundo. Yo cambio Silvestre Stallone por Al Pacino. Muy bien, otro también. ¿Y usted, Deni? Yo me pondría la cara de Jelinek. ¿Viste que tenía muchas expresiones? Jelinek le decía, cara de enojada, cara de contenta. Y así, la misma cara siempre. Como el cocodrilo de la de Match Music. Claro. Poneme cara de cocodrilo. Yo tengo una pregunta para los que cara están del otro lado de la pecera. Sí. Están preguntando. Tengo una pregunta para los que están del otro lado de la pecera. Suba el volumen. ¿No se me escucha? Sí, poquito, dele. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, perfecto. Sí, ahí. Bien. Lo que decía era, si una vez que se operan y tienen esa cara, ¿qué es lo primero que van a hacer con la cara de ese personaje? Yo me voy al caminito y a reventarla en caminito con las fotos, con números de teléfono de chicas de otro país. ¿Usted era con la cara de Brad Pitt? Sí, voy con la cara de Brad Pitt. Yo me hago una picada, corro carrera con los autos. Sí. Bien, ¿y usted? Y yo soy de la mafia siciliana. ¿Usted qué haría con la cara de Pampita? ¿De Pampita? Y plata, como hace ella. Bien. ¿Usted, Cristian, con la cara de... ¿quién era? Yo me olvidé. De Bandano, de Justin Bieber. De Justin Bieber, ahí está. Y seguro que me van a pedir autógrafos. Y tenés que cobrar 10 pesos el autógrafo, re bien, porque hay un Diego Maradona. Un millón de autógrafos. No sé si lo vieron el otro día que fueron en La Boca, hay un Diego Maradona. Sí, que firma. Que firma ahí, tiene una pelota, hace jueguito, no sé. Sí. Es muy parecido. Es parecido. ¿Usted qué haría con la cara de Karina Jelinek? Es lo mismo que Gustavo, me junto con él. Me estás pegando unos tobillazos, Alex. Me pondría con Gustavo y recaudaría un poco de guita para, no sé, para hacerme una fundación, qué sé yo. Fundación Karina Jelinek. ¿Usted qué haría con la cara de actor que eligió, que era la de DiCaprio, Cristian? Carlos. Ah, ¿usted eligió DiCaprio? Yo elegí DiCaprio. Ay, ¿qué haría con eso? Y nada, me conquistaría muchas chicas. Bien, ¿y usted, Cristian, que había elegido? Yo tomaría whisky. Pero, en Palermo y... ¿Pero cuál cara había elegido? De Keith Richards. Pero no hace falta, si usted con la cara que tiene ya está tomando siempre whisky. Y bueno, no sé, para tirar facha nomás. Ah, para tirar facha, bien. Y yo me haría la cara de... la Chicholina. No, estuve pensando, la de Susana Jiménez no da. Podría ser... Mirta Legrand. No, muy vieja. Moria Kazán. Muy gorda. Anita Garrió. Muy tarada. Me dio una idea. La Alfano. Me haría la cara de Néstor y diría, he vuelto. Y saco el 80% de los votos. Claro, ahí está, eso haría. Y bueno, vamos a escuchar, hablando de cara, si nuestra operadora consiguió el tema, les traje un estreno de 1977. ¿De qué banda? De un solista. ¿Solista? Se llama Daniel Magal. Y bueno, vamos a escuchar a Daniel Magal. Se llama Cara de Gitana. En esta tarde. Te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que bebo abre mis heridas. Me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada. Que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que bebo abre mis heridas. Me embor- hermana mía. Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos. Y después del estreno de Daniel Magal, escuchamos Las Trompetas de San Quintín, el tema que trajo Alex. ¿Qué tenemos, Marcelo? Era parecido, lo tocan los nocheros al tema ese. ¿Qué cara de gitana? Te mira, no escuchan los nocheros. ¿Yo qué tengo? ¿Quiere que le diga lo que tengo? Dígamelo. Dígamelo. ¿Qué tiene? La chica más rápida de la anticoncepción es la más rápida en poner condones. Dígamelo. Se hizo una especie de torneo a ver quién ponía condones más rápido. ¿En dónde se hizo eso? En Ohio, nuestra universidad. Allá en Ohio. Allá a lo lejos, en Estados Unidos. ¿Estaba en Ohio? ¿Estaba enojado? Estaba en Ohio. ¿Estaba en Ohio? Una vez se hizo también una... Así como la seguidilla de con quién hace, cuántas veces hace el amor una mujer, con cuántos hace el amor una mujer. No sé qué país fue, pero me acuerdo que... ¿Y quién ganó? Ella, por supuesto, porque... Era la que más tenía, mejor. Era la que más tenía. Era la mejor. Pero claro. Era una sola mujer con muchos hombres. 24 tipos, por ejemplo. No, más, más todavía. Epa. Más, 80. Epa, 80. ¿Tanto banco? Epa. ¿Y qué le pasó a la chica de Ohio? Puso 11 preservativos en pene de... De plástico. De plástico, juguete. Sí. No sé cómo era su técnica, si con la boca, si con la mano, con los pies, no sé, pero ganó y sacó el primer lugar. Bien, el Estadio Huracán, lo vimos en el partido del lunes, quedó destruido después del recital de La Renga, ¿no? Ganó mucha plata Huracán, pero el estadio quedó destruido. No se puede ni jugar en el estadio. No, se embarraban los jugadores, un quilombo. Se suspendió. Hablando de Huracán de fin de semana. Claro, meta Huracán, meta Huracán. Qué mal que quedó Miami, Qué mal por lo de Irma. Sí. Mal. Usted tiene un informe sobre lo de los... Yo lo tengo, acá tengo. Sobre los huracanes. ¿Qué pasó? A ver, cuénteme. Y después vamos con Cristian. ¿Sabe qué? La isla de Antigua Barbuda quedó destruida y Robert De Niro dijo que va a poner 25 mil millones de dólares para recuperar la isla. Sí, dígamelo. Dice, las inundaciones que azotaron a la Argentina en este fin de la semana, con las consecuentes pérdidas y daños materiales, despertaron la indignación de los que participaron este lunes en Intratables. Santiago de Morro fue uno de los primeros en hacer la voz. Nuestros gobernantes administraban lo que es de todos nosotros, lo que generamos, y no debemos nada a nadie. Es más, te deben ellos a vos, apunto en un claro mensaje a los televidente, mientras las cámaras apuntaban a Miami, fuerte inundaciones castigan a la región pampeana. Es así, mientras todos los medios estaban mirando Miami, lo que se inundaba Miami, si le entraba agua a la casita de División Miami, al policía, el rubio vio de CCI Miami, todo eso, sí. En la Argentina se estaba inundando todo en la Patagonia. Es así, sí. Alex, sí. Y Del Moro se puso como loco. Para mí que Del Moro tiene campos con soja en La Pampa. Por eso estaba tan enojado. Sí. Entonces se puso como loco y dijo, che, ¿cómo puede ser que toda la televisión esté apuntando a Miami y a nosotros no nos ve nadie? Y a todo esto sigue la alerta meteorológica para la semana que viene en La Pampa. ¿Sí? No sé si lo lleva a agarrar nosotros una sisa, que no, pues. No, nos ahogamos todos, salimos flotando. Yo cuando era chico nosotros sufrí. Nos hacemos nuestro propio huracán. Antes en La Boca se inundaba 4.5 metros, te ahogabas mal. Totalmente. Yo era chiquito y salía con una con un bote inflable con, y con un amigo, y nos poníamos, uy, se nos dio vuelta el bote. ¿Y se ahogaba? No, ¿qué? Nos vamos a ahogar, nos llenamos de excremento humano. ¡Wow! Bien, tenemos más sobre el huracán. Kevin, usted va a tener después para el, contarnos más cosas del huracán. Yo tengo una información sobre el huracán, sobre la tormenta pasada del huracán Katrina. Sí. Parece que, o sea, había pasado por Cuba y en Cuba evacuaron a todos, no hubo ningún muerto. Y cuando pasó por las costas de Estados Unidos, hubo montones de muertos. Sí, yo vi incluso ahora que habían podido salvar a los delfines, incluso. Lo que es estar organizado, muchachos. Claro, ¿y los delfines se ahogan? No, pero con la fuerza del huracán sí se pueden morir. Imagínense que usted está mirando el viento así en la costa y le viene volando un delfín y le pega en la trompa. Bueno, yo tengo una noticia. Sí. Que es buena para la Argentina. Porque es favorecible, porque dice así. ¿Por qué los nombres de huracanes tienen nombre de persona? La llegada de Irma a las costas de Estados Unidos generó una preocupación general, pero también preguntas más sencillas. Mientras las costas del Caribe y Estados Unidos se preparan para la llegada de uno de los huracanes más fuertes de la historia, en Argentina podemos relajarnos por la lejanía al fenómeno climático. Sin embargo, hay otras dudas que inundan a la población. ¿Por qué los huracanes siempre tienen nombres de personas? Esto es así, ya que los expertos consideran que ponerle nombre de persona a los huracanes y tormentas lo hace mucho más fácil de localizar y comunicar a la población, que tal vez podría confundirse con los términos científicos. Se pueden localizar mejor y pueden transmitir mejor la información en el sistema meteorológico, porque si no se confunden con los datos científicos. Y va un nombre de mujer y un nombre de hombre, ¿no? Porque ahora, sí, mientras Irma ya casi pasó y ya casi nadie se acuerda de Irma, ya viene José, ¿no? ¿Qué José? El que te rompió se fue. No, estoy hablando en serio. Viene atrás nuestro, como mirá para atrás. Ya viene José, que está José ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que José va a pasar a 40 kilómetros de la costa. Entonces no va a ser dañino para la costa, salvo lluvia, un poco de descrecida del agua. Eso es lo que la diferencia con Irma, que Irma apuntó a destruir todo lo que había, ¿no? Parece que las tormentas con nombres de mujeres son como más fuertes. Siempre. En mi vida, todas mis tormentas tuvieron nombre de mujer. Yo creo que todo acá en Argentina estamos preparados para las tormentas. Sí. Sí, total, se te rompe la casa, se te quema la casa, o qué, y después se te vuela la chapa. Claro. Sí, después te paga el gobierno. Sí, ponele. Alguno no. Claro, imagínense a un tornado acá. Imagínenselo. Hubo mucho viento en la zona sur de... El domingo a la noche yo no dormí, porque me hacía ruido la chapa, como que se volaba y hacía... Que no se te vuelve, ¿no? Claro, decía, ¿qué mierda está pasando? El perro ladraba como loco, porque el perro boludo, y creía que golpeaba. No, que golpeaba a alguien en la puerta, entonces ladraba en la puerta, y el viento venía atrás. Por el 70 éramos chicos, y mi viejo, para que no se le volaran las chapas, agarró, se ató con la mesa, una mesada... Y sató con el mismo cinto y una soga las chapas. Para que no se volara. Para que no se volara y él sostuviera todo eso. Sí, sí. Imagínate lo que era. Yo en mi casa ni cuando era chico tuve un accidente así de que se volaron las chapas. Por suerte. Por suerte. Es complicado. Bien, tenemos información, Carlos Alega. Sí, tenemos una información de Michael Jackson, que resucitó y es hincha de Independiente. Resucitaron 11 jugadores. Resucitaron Danny Jackson. Un hincha filmó a un nene imitando los pasos del rey del pop en la noche en que el rojo venció 2-0 por la Copa Sudamericana a Atlético de Tucumán. Las imágenes se volvieron virales. La emoción pudo más y un niño comenzó a bailar al ritmo de Beat It de Michael Jackson. Ese no puede faltar en cuartos, ¿eh? Ya estamos, Dani. Claro, tiene que venir a todos los partidos ahora, ¿eh? Cristian, ¿qué tenemos? El hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini gastó 150 mil pesos en la PlayStation. Dice que le dijo a la madre: me dijo que se memorizó el número de la tarjeta de crédito. Parece que le agarró la tarjeta de crédito y la reventó con los juegos de Play. Mirá vos, el niño rico. Que no tiene penas. Usted, Gustavo Bildosa, ¿qué tenemos? Sí, los científicos mantienen la toma del ministerio. Los investigadores que reclaman la incorporación de los incluidos al CONICET lo resolvieron sostener. La ocupación Baraño se niega a recibirlos mientras dure la protesta. Los investigadores y los becarios del CONICET mantendrán la ocupación pacíficamente del Ministerio de Ciencias y Tecnología. Así es, los científicos tienen tomado el ministerio, ¿es así, Gustavo? Sí. Lino Baranao, el único ministro que sobrevivió al gobierno anterior, o sí, transó, no sí. Cumple con los estudiantes. Por cada beca, cada subsidio que no le pagan al CONICET, es una investigación menos y algo más que sufrimos. Vamos a un tema musical. Y ¿qué vamos a escuchar, Dani? No sé, la verdad que ¿qué vamos a escuchar? Yo creo que le pedí la cotorra de Maloago. Lo del fuego podemos escuchar. Ahí viene, escuchá. Lo del fuego, de fuego vamos a prender nosotros. ¿Usted dice que esto es la cotorra de Maloago? ¿Esto es la cotorra? Mirá, fíjese, escuché. Mirá, habla la cotorra, escúchala. Que no hablo inglés. Vivo en Calipao, trabajo en el Matés. Llevo ley en esta vida, al derecho al revés. Le debo al italiano, al portugués, a Tuco Zapatero y a Doña Inés. Y del departamento de la UD3 me bota para la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada, meterme en esa cola, requete condenada. Veo toda la gente empurruñada, con sueño todavía y mal desayunada. Como mi jefe no come nada. Si le llego tarde me descuento una tajada. Maldito viejo, cara arrugada, con cara de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, y eso no es nada. 4 pesos que uno se gana, me los pagan hoy y no llegan a mañana. Me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi mujercita tanto se afana. Rana, buscando un kilo carne aunque sea de iguana. Te lo juro pana. Dígame el precio que está el café, la leche, la jaraca, el papel toilet. Tomate, papa, queso, barato se ven. Solamente en avisos de la TV. Si son las frutas, dígame usted. Quedaron para los ricos y familia de caché. Esta gente que quiere y yo no sé. ¿Será que nos acostumbremos por ahora a no comer? Si como miel. Subieron los carretos, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobús y de carro. El cinturón yo me lo amarro y no he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro. No pueden afeitarme, no hay agua en el tarro. Y el niño no sabe ni dónde queda el barrio. Pásame el jarro. Cuentan tanto real que hay más plata en la farmacia. en el cementerio me cuesta el dineral. Y me muero igual, y me muero igual. ¿Cuánto cuesta, muchacho? Me han preguntado. ¿De familia larga o planificado? Pa' tenerlo bien comido, vestido y educado. Hay padres que hasta el alma la han empeñado. Desde el primer chupete que chiquitos se han tragado, hasta los salir de cualquier cosa graduado. Volvimos después de escuchar La Cotorra de Malvao. Hoy grande está, Dani, estuvo buenísimo. Estamos ochentosos a full, bueno, ¿eh? Todo, la cantaba bueno, y toda la Cotorra. Sí, porque estamos festejando el aniversario del Tropitango, que nuestro representante del Tropitango, nuestro querido Cristian, estuvo en la fiesta de aniversario. ¿Qué pasó? Cuénteme un poco qué pasó. ¿Había famosos, Cristian, además de usted? No había famosos justo ese día, pero un domingo de esto cayó Tevez ahí al Tropi. Salió en la televisión. Vio el quilombo que hay con Tevez, porque está re gordo y el técnico de China lo separó del plantel. Negro, hasta yo voy y juego en China. Y a él lo separan del plantel por gordo. Debe estar escabeando y morfando. Pues se debe angustiar en China, porque no tenés mucho para hacer. Imagínate que ir al cine todo en chino, querés las calles, te perdés en el medio. Entonces, ¿el tipo qué hace? Se queda en la casa comiendo y come y extraña la comida argentina. Entonces, los pide choripán todo el día. Y así está. Aguante el chulo. Los chinos son muchos de comer, comen todo el tiempo. Por lo claro, que y comen arroz. Está bien, mira, no te decíamos gran cosa, pero vos fuiste un propagandista en contra nuestro. Así que engordes y que te usen de pelota los chinos. No, no me digas eso, Dani, que soy hincha de Boca. Aguante Tevez, loco. Tevez es antiguo. ¿Qué onda, Dani? Tevez no es hincha de Boca. ¿Qué no Tevez va a ser quiere hincha la de plata Boca? De Boca. No, claro. Se fue plata, para hacer plata. Se fue por más plata. Se fue por más plata. Se fue de Boca porque quiere más plata. ¿No? Dejó tirado el equipo, lo dejó morir, aunque salieron campeones. Pero sos San Lorenzo, callate la voz. A ver, Cristian. Ahí hay bronca con lo de San Lorenzo. Basta. Cuénteme. ¿Qué pasó? Cuénteme lo que dijo usted. Antes era el jugador del pueblo. ¿Y qué pasó? Y no sé qué pasó. ¿Se acuerda cuando era un jugador del pueblo? Se fue a pegar juego. Que ponía todo en la selección. Claro. Y después de un día salió a decir que en Formosa gente muere de hambre, que esto, que el otro. Y dijo, lo sabía. Mauricio Macri es como un padre para mí. Madre mía. Y porque mía. Fue presidente de Boca, capaz. Está hombre. Bien, está bien. Entonces que Lachu. Claro. Bien. Volviendo al ámbito, ¿qué tiene Marcelo? Líder de banda metal satánico es elegido diputado contra su voluntad. Resulta que estaba Yilbe Nageli. ¿Por qué es árabe? Porque es la única banda de heavy metal. Es la única banda de heavy metal de Arabia Saudita. Yilbe Nageli, más conocido como Farnish, del grupo Black Metal Dark. Trona. Una vez más. Dark Trona. No, el nombre del metalero. Esa es la banda que tiene él. Resulta que estaba distraído, le dijeron, ¿querés ser diputado? Y él dijo, sí. Está en pedo, ¿ves? Cuando sí, uno está en sí. pedo dice cualquier cosa. Cualquier cosa, decir. O cuando uno viene a la radio también necesita estar en pedo. Yo con el mate que me tomo me agarra ganas de ir al baño y digo cualquier cosa. Decir una vuelta. ¿Cómo se llama el tipo, vecinos? Yilbe Nageli. Y le dijeron, ¿querés ser diputado? Y él dijo, sí. Y pedía, por favor, que no lo voten. Lo votaron y quedó diputado. ¡Ganó! Como primero, el líder del mencionado grupo pasado de temática sanática. Satánica. Tanática porque viene de Tanat, del muerto, ¿no? Mucha, ¿cómo es? Sanata, mucha sanata. Mucha sanata. Cuénteme algo, Cristian. Sí, amenaza de muerte y caretaje, también bronca. Yanina Maradona le puso los puntos otra vez a Rocío Oliva. No quiero que hables de mi papá. Sí, dice eso. La relación con la novia de su padre no es la mejor. Y para colmo... un gesto fuera de lugar de parte de Oliva. Rocío Oliva vive cerca de mi casa. Por Bellavista vivía Rocío Oliva. ¿En serio? Sí. ¿Usted la conocía? Sí, la conocía. Iba al corredor. Ay, ah, ¿usted con la correa de atrás? Sí. No, ¿qué, él bien, la ¿cómo tenía viene con atrás? Una correa. Ah. La sacaba a pasear. ¿Qué? No, Angelito Correa. No Angelito Correa. No, Angelito Correa no. Otro Correa. Otro Correa. Navarro Correa. Joaquín Correa. Joaquín Correa, el de el delantero del Sevilla. Ah, ese. Bueno, sigamos. Bueno, Perdón. Sí. El Sevilla hoy perdió, iba perdiendo 2-1 con el Liverpool. O era un partido viejo y yo no, creí que estaba en vivo. Empató 2-2. Ah, terminó empatando 2-2. 2-2, sí. Ah, se lo empató Joaquín Correa el segundo gol. Por eso le dije, porque lo vi, pero no sé que había empatado. Sí, 2-2 contra el Liverpool. Después tengo para hablar de deportes. Perdóneme por apurarlo. La relación con la novia de su padre no es la mejor. Y para colmo, un gesto fuera de lugar de su parte de Oliva terminó de empeorar las cosas. Flaca, ubicate, dice. La cuenta de Instagram, ¿cómo está el Instagram, Sí, yo me hice uno para seguir a Maradona y ayer me llegó una foto de él y me dijo, ¿querés comentarme? ¿Cómo? Estoy a full, Sí, pero bueno, después le cuento. Dice, la cuenta de Instagram de Maradona sigue generando controversia, especialmente porque Dalma y Janina dudan que haya sido de su padre el que la creó. Igual no creo que lo maneje él, dice. Se lo van a manejar, obviamente. Avísenle que hay gente que se lo manja. ¿Se lo manja? Sí. Como que se lo mancha, decís vos. Claro, sí. Pero, se lo come. Sí. Dice, le están comiendo la fortuna, Diego. Parece que sí. Dice, entre el abogado de él y Rocío Oliva, me parece que están haciendo estragos. El abogado de él es el que maneja el equipo. No, es el Penfale que maneja el equipo de Kevin. Deportivo Riestra, aguante. Claro. El mejor equipo del mundo. Que hicieron un negocio con esa bebida energizante de Vanito Preso. Es imposible que se queden sin plata, digo. Sí, es verdad. ¿Qué bebida es imposible. Hicieron? ¿Cómo? ¿Qué bebida hicieron? No sé, Speed, ¿no? Bueno. Sí, bueno, pero el punto más relevante llegó cuando le preguntaron por un gesto de Oliva que hace poco le pidió a Claudia Villafañe que le mandara alguna foto de Benjamín, hijo de Janina. Dice, yo no lo haría, pero qué sé yo, a ver, putea y amenaza de muerte a las hijas y después le pedís una foto, ubícate, flaca. Con tranquilidad pero muy segura explicó por qué razón no se lleva con Oliva. Hemos escuchado más cosas que le ha dicho a papá delante nuestro. Ya está, por suerte nosotras sabemos quién es. Si lo que él elige está buenísimo pero sabe nuestra opinión, somos grandes. Bueno, y eso, un montón de comentarios ahí. Lo bancamos al Diego, ¿no? Yo tengo acá una información. Sí, acérquese, querido. Bueno, tengo una información acá de Barcelona. Según los testigos, los jugadores del Barça fueron de los más cortantes con todo aquel que no estuviera invitado al evento. Quizás por desconocimiento o por un tema de seguridad, pero la realidad es que fueron los más cortantes con los fanáticos que se acercaron a recibirlo. Fueron los más agreta, eso es lo que quiere decir. Sí. Porque venían al casamiento de Messi, en vez de ponerle pila, te invitan a un casamiento. Te dan de morfa gratis y ponele onda. No olvidate, sabés cómo voy. Y, pero a mí me invitaron, yo te digo la verdad, a mí me invitaron. Lo que pasa es que no me entró el traje. A último momento, yo dejo todo para último momento. Hay que hablar al micrófono. Estoy hablando del micrófono, discúlpeme, no me rete, por favor, que no es mi madre usted. Usted no es mi madre, porque mi padre tampoco, porque ya se fue. Escúcheme, le iba a decir que a mí me invitó, pero yo voy dejando todo para último momento. Entonces, tipo, ese sábado tenía que viajar a Rosario a las 6 de la tarde para llegar a las 8 y media, más o menos, al hotel donde hizo el casamiento. Me voy a calzar el traje y sabe que no me abrochaba. Faltan dos dedos. Mal ahí. Pero dos dedos así, no así. Y bueno, te queré matar. Y no fui. ¿Y no te pusiste una faja o algo de eso? No tenía faja, me puse una bufanda, pero era color rosa y quedaba mal. Y se notaba traslucía, sí, ¿no? Sí, y porque era de lana y se estiraba. No, tenías que ir igual, Dani, tenías que ir igual. A nadie se fija en eso, ¿no? Si tenía la panza rosa, qué sé yo. ¿Vieron que el DT de Barcelona se llama de apellido Valverde? Tengo que preguntarle a mi abuelo. Mi abuelo es de apellido Valverde. Mi familia. Mire si es su tío del campo, por ejemplo. Claro. Del campo de Barcelona, obviamente. Los Valverde. Perdónenme una cosa. Tengo un primo con apellido Valverde. perdone mi ignorancia. Sí. Es italiano, mi abuelo. El técnico que estaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál, el anterior? Bianchi. No, el técnico anterior del Barcelona, el peladito. Guillermo. ¿No está más? No, no está más. Guardiola. No, ese no. Ese ya estuvo. Ese está, ahora está en el Manchester City. Claro. El anterior, el que vino después de Pep Guardiola, que era un jugador del Barcelona. ¿Se fue del Barcelona? Sí, se fue del Barcelona. No sabía que tenía nuevo técnico el Barcelona. Valverde se llama el nuevo técnico. Ah, ¿por eso Messi no quiere firmar el contrato? Parece que sí. Me dijeron que en cualquier momento lo van a contratar a Haaland. Acuérdese de esto que le estoy diciendo hoy. No creo. Es una noticia de último momento. Contactos que tengo en Barcelona. Pues yo también tengo una tía en Barcelona, una tía vieja. Pero ella me dijo eso. ¿Va en verde porque va todo con cash verde? No, no, porque piensa en verde, es ecologista el tipo. Ah, psicologista. Sí. El Barcelona le ganó, bueno, después voy a hablar de deporte, pero a la Juventus, ya que estamos hablando del Barcelona. Barcelona a la Juventus. Le ganó al Barcelona, sí. A la Juventus. 3-0. Con 3-0 con dos goles de Messi. ¿Qué, se acordó cómo hacer goles? No sé, porque cuando juega con Argentina no hace nada, loco. Pero cuando juega, yo lo banco, Messi, vamos Messi. No de sé. La mano de Messi vamos a ganar el Mundial. Yo lo banco, pero en el íbamos mundial a perder otro. En la final contra Alemania nunca hizo nada y ahora que juega en Argentina tampoco nunca hace nada. Lo banco, pero ahí nomás ya me está cansando. Bueno, yo tengo una va a haber discusión entonces. Que no tiene nada que ver, porque los voy a sacar de fútbol porque todavía no empezamos a hablar de deportes. Así que les cuento que Berman, el rabino que se sacó, ¿se acuerdan? El ministro de Ambiente. Sí, el dibujito ese que decía Berman. No, es que se disfrazó. El brote Berman. El brote Berman, el famoso el de las teles Berman. El de las teles Berman. Dijo que estuvo bueno la polémica que generó yendo a Chile a comprar los televisores, porque dice que se pueden empezar a debatir las cuestiones de fondo. Como por ejemplo, esto de que todo el mundo se pregunta, ¿cómo es que un ministro se va a comprar las teles a otro país? Pero él mismo lo plantea. Dice que, ¿por qué hay que comprar tres veces más barato en Chile? ¿Por qué sale tan caro acá? Me parece curioso que él mismo se pregunte sobre la inflación y lo que están costando las cosas acá, siendo él parte del gobierno. Me parece un poco extraño, pero bueno, le mandamos un besito al rabino en la pelada. Lo que pasa es que él es de Israel. Entonces a él le gusta comprar barato, primero. Y segundo, él no tiene diálogo con los economistas. Cuando él le dice, pará, yo me disfracé de brote verde y no llegué nunca. Y no le dan bola. No le dan bola. Entonces no le tiene a quien preguntar. Y ustedes preguntan en televisión. Vamos a un temita musical. ¿Quiere un tema musical? ¿Quiere un tema musical? Fuego. ¿Qué me va a poner, Lula? Loca. ¿Loca me va a poner? Loca lo van a poner. Me pongo loca. De Chico Trujillo. ¿Chico Trujillo? Que es un gallego. Hola, Beba. ¿Quién? Hola, Beba. ¿Qué Beba? No, Beba. A bailar. Arriba la mesa. Sí, sí. Se viene Semilla Bailable. Vamos a la cumbia. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Me muero por saber qué pasó contigo. Todos estos años en que no nos vimos, me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Oh, Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las El juguete y la jugueta se fueron a tomar un jugo. ¿Cómo le va? Y llegó con nosotros Carlos Espiritual Salega. El hombre que va a dar las noticias que todos estamos esperando. El hombre que va a hacer feliz sus corazones a partir del amor en la farándula. Bueno, les voy a contar una. Croata sufre una erección permanente al operarse la nariz. Un hombre adicto a las cirugías de Croacia. Un croata. De Neven Ciganovic. Croata de 45 años que es adicto a las cirugías. Se hizo una cirugía. ¿En la nariz? En la nariz. Y tuvo una enfermedad. Una inusual enfermedad. ¿Lo piensa como una enfermedad eso usted? Y puede ser. No. ¿Usted qué opina? Puede ser. ¿Qué se hizo en la nariz? No. Decí la verdad, Carlos. ¿Qué pensás? No sé. Fanático de las cirugías plásticas. Se hizo una rinoplastia en Irán y ahora padece una inusual enfermedad llamada priapismo. ¿Priapismo? Sí, que causa al hombre una erección dolorosa. Una erección dolorosa. Sí, no más sé, que nada si tiene un pantalón dos talles más chico. Sí. Es dolorosa, ¿no? No sé. Va a tener que usar como jogging. Sí, seguro que sí. ¿Y qué hace con todo eso? No sé. Usted sabrá. Bien. Yo propongo un juego. Si vuelve a decir una vez más no sé, Carlos, mientras leo una noticia. Cachetazo. Bien. ¿Qué tenemos, Cristian? Bueno, tengo unas noticias de espectáculos sobre el... Espera, que se nos muere uno. Dale respiración boca a boca. Ahí llamamos al Same. Oh. Sí. Una noticia sobre el Ali Espósito. La actriz y cantante habló a corazón abierto en una entrevista y confesó que disfruta de los placeres de la vida, como comer y coger. Como era de esperarse, antes de estas fuertes declaraciones... Todos queremos ver fotos de Lali comiendo. Y comiendo. las revistas del corazón salieron a reproducirlas y ella se mostró molesta porque durante la nota también había hablado sobre su carrera laboral y otros temas. Habló... Sí. Y que él ya habló de lo laboral y de un montón de temas, de lo político, pero nadie le dio pelota, solo le importó que coma y que coja. Claro. Es así la revista del corazón. Pasa eso. Sí. Que en una revista del corazón, ¿qué le importa lo que hable de política? Quiero hablar del corazón. Escuchá lo que están pasando. Tema de Pototo. No, escuchá. Dedicado al amigo Antonio Ríos. ¿Los de fuego? No, Antonio Río. Ah, bueno. ¿A qué amigo? Perdón. Alex. Ah, justicia al amigo. Y el otro estaba leyendo el problema que tenía y no sabía de quién hablaba. Bien, ¿tiene algún temita serio? ¿Vamos a cambiar de ritmo? Sí, esto es muy serio. Le cayó un rayo, pero se salvó gracias a su pene. Muy serio es esto. Sucedió en Croacia también, como recién. Un hombre. ¿Cuántas cosas están pasando en Croacia? Es como la universidad que tenemos. ¿La de Ohio? La de Ohio, sí. Claro. ¿Pasa todo por esa universidad o, por Croacia? Ahora, perdóneme, cerca de Croacia va a jugar la Davis esta madrugada, ¿no? ¿Piensan quedarse toda noche despierto mirando la Davis? Sí, yo sí. Yo no. Con Kazajistán jugamos. Por eso, y es cerca de Croacia, ¿no? Puede ser, sí. No, no me diga. No, sé. No me diga, puede ser. O sí o no. No sé, Dani, no sé. Si queda cerca. Necesito un planetario. ¿Un planetario? ¿Cómo es? Un mapa mundi. Un planiferio. Planetario. Bueno, lo llevamos, señor Cristian. Podemos pedir. Un planetario. Claro. ¿Por qué no podemos ir? Sí. ¡En la primavera! Un globo terráqueo necesito. Necesito. Ahí está, ahí está. No sé si. Tomar Coca-Cola y comer alfajores. El día de la primavera. En el planetario. Está buena la idea esa. Está buena. Y después vaya al baño en los yuyos y límpiese con papel higiénico, Alicia. No te limpia, te acaricia. Sucedió en Croacia. Un hombre de 41 años sobrevivió a la imponente descarga eléctrica gracias a la misma. Pasó por su miembro viril como un cable a tierra. Según explicaron los médicos que lo atendieron, a Daily Mail, Zohan tenía auriculares puestos, por lo que el rayo siguió como el camino nosotros. De los cables para después salir de su cuerpo a través de su miembro viril, ya que el hombre tenía el reproductor de música adherido al cinturón. ¿Cómo le habrá quedado? Es la pregunta. ¿El cinturón? ¿Qué cinturón? ¿El pene? Al chicharrón. Después de un tremendo rayo que te cae en la cabeza, ¿va por tu pene? No, yo no quiero saber cómo quedó. ¿Conoce ese pene? La morcilla vasca. La conozco, pero no me la comería. No era la pregunta. Me falta el aire. Otro que necesita boca a boca. Tiene deportes. Deportes. Ganó Boca ayer 1-0 contra Guillermo Brown. Con gol de Darío Benedetto. Y yo me fui a la cancha de Independiente a ver el partido. 2-0 ganó el Rojo, atajó un penal. Primero patea, cobran el penal, ¿viste? Sí. Hace, patea, hace el gol. Y yo digo, ¿qué? Vamos a penales porque puede anular el gol, ¿viste? Porque se claro, pero teníamos 1-0 en la primera, en la ida, que fue allá. Ah, no, acá en la cancha de Rojo. Pero ahí está, ahora, esta semana hicimos la vuelta. Ah. O sea, teníamos que ganar por lo menos 2-0 porque si no iban a penales. Y... Claro, y vos creías que ya habían empezado los penales. Sí. Recolgado, no pide, ¿no? Sí, estaba recolgado porque claro. Agarro y cobran el penal, lo anulan, viste, hace el gol. Y yo digo, empatamos. Y después patean otro penal y le pregunto a mi amigo que estaba ahí, que juega en el club conmigo, ¿qué, vamos a penales? Digo, no, lo anularon porque se adelantó. Ah, y después pero había un penal de Independiente también y lo erró. Lo erró. Fernández. Sí, lo erró encima, dio rebote y le tenía que tocar la pelota. Qué golazo el de Fernández, por favor. ¿Viste ese que lo metió con combo así todo al ángulo? Qué golazo. Al ángulo. Qué Benítez. ¿Benítez? Benítez temprano. No, ganamos 2-0, ganamos 2-0. Uno de Fernández, uno de Benítez. La verdad que es un alegrón para todos los hinchas de Independiente. ¿Sabés cómo estaba la cancha? Que explotaba. Explotaba, y porque aparte una injusticia. Había el último penal que les cobraron a ellos, no, ni existió. O sea, sí, que bueno. Fue el penal, lo tocó abajo en la punta. No. Lo tocó acá en el tobillo para mí. No. Bueno, estaba arreglado. Bueno, pero vamos a hablar de fútbol en serio, dale, muchachos. Ganó, ganó San Lorenzo. Por eso, vamos a hablar en serio, ahora sí. ¿Contra ahora quién jugó? Y no ahora se arreglaron con el partido. Jugó contra Lanús. Contra lo mejor de que más grande jugó. ¿Vos de qué cuadro sos? De Lanús. ¿Y por qué vas a la cancha Independiente? Porque tengo para ir gratis a la cancha Independiente. ¿Por? Porque juego en Independiente y soy socio. Y ya para que pago la cuota voy a ver los partidos. Ah. ¿Por qué sos socio de Independiente y sos de Lanús? Porque como estoy jugando en Independiente y para jugar ahí tienen que hacerte socio sí o sí. ¿Mira? Y por eso voy ahí con mis amigos que son del Rojo, voy a la cancha y nos tomamos un poquito, una coca, así, comemos un pan. Yo también jugué futsal en Independiente. Me tira un poquito Independiente porque la primera vez que fui veo la barra, viste, y muy, muy zarpado, así muy explotado. Primero va la barra, después todos en cana. Sí, bueno, estabas claro, ahí entre todos los que iban en cana, ¿no? No, no sí, fui con un amigo y mi amigo cayó en cana. ¿Vos? Porque tenía derecho a admisión Y entró. No, y cuando estábamos entrando le pidieron el número de documento y saltó en el número de documento. Y hasta las manos. Y yo lo quería salvar, le decía a él, mi tío, él, yo soy discapacitado, pero después cuando vi que el otro corrió, que se estaban por subir al camioncito, ¿viste? Y lo llevaban así nomás. Y el otro. Mira que puede ser una declaración esto, ojo. Corre, corre, ¿viste? Cuando corre, ahí me agarré, me di una media vuelta y entré a la cancha. Claro. Nomás me iban a subir a mí al camioncito. Chao. Claro. Cristian de Lugano. ¿Tiene información usted ahí en mano? Porque usted es de Lugano y tiene información en la mano. ¿Usted es de Lugano? Agárramela con la. Portate bien. Bueno, acá tengo información. Otra vez, por tercera vez en la semana, Wanda Nara mostró su cola, pero dejó un detalle al descubierto. La rubia está feliz con haber vuelto a tener su figura de antaño, después de haber dado a luz a su quinta hija, y no para de subir fotos mostrando su atributo trasero. Bien, tenemos algo más de información. Tenemos algo más de información. Sí, acá. Esperen que lo repito de vuelta. Tenemos algo más de información. Sí, sí, sí. Una feroz disputa por la herencia del Momo Venegas. El Momo que se lo llevó el señor. Que no es el Momo Sampler de Los Redondos. Claro, ni el Momo del Carnaval. No es Jerónimo. Sí, es Jerónimo. Ah, es Jerónimo, ¿no? Sí, Jerónimo. Que no el Indio. No. Sí, ¿qué le pasó al Momo? Sí, Indio Jerónimo. ¿Qué le pasó al Momo? Que la hija del líder fallecido descubrió una trama desconocida acerca de la familia y quienes rodeaban al secretario general de la UATRE. Una historia que sorprendió a propios y extraños y que dará que hablar por el mundo gremial. Bien, hablando de problemas y poniéndonos serios, ¿tenemos algo, Denise? Sí, de bueno, Santiago Maldonado otra vez no, sigue siendo noticia desde hace más de 40 días que está desaparecido, 43 exactamente, me dice Dani. Nada, la familia, ayer me partió el alma escucharlo al hermano diciendo que la mamá pensaba todavía si tendrá frío, si le darán de comer, o sea, pensando si estará vivo. Y realmente nosotros creemos que casi imposible a esta altura, pero bueno, esa es la diferencia de desaparecerlo y de que digan la verdad de lo que pasó, que eso es lo que se están demorando tanto, porque si ellos tuvieran el cuerpo y nosotros como sociedad pudiéramos saber la verdad de lo que pasó, cómo se lo llevaron, lo que le han hecho, nada, podríamos procesarlo de otra forma, pero así es como que nunca termina de cerrar, como queda una incertidumbre. Bueno, imagínate esa mamá que sigue esperando a su hijo y piensa si le darán de comer, si estará bien. Bueno, mientras tanto el hermano sigue apelando en la cuestión del juez, porque parece que recién empezaron a llamar a indagatoria a los gendarmes cuando ya pasaron más de 40 días, cuando ya limpiaron todas las pruebas, cuando ya se pusieron de acuerdo para tener una misma línea. En realidad es toda una gran vergüenza y nada, queremos saber dónde está, la verdad. Yo lo que sé es que el presidente se iba a Chubú, algún lado de eso, donde estaban ellos cortando la calle para ver si estaban en el río. Sí, todo un verso. La cuestión es que lavaron las camionetas, le dicen, van los funcionarios del gobierno a decirle a los gendarmes lo que tienen que decir. Un día de estos gendarmería va a tomar conciencia de cómo están siendo manipulados y ensuciados como fuerza y dirán la verdad, ¿no es cierto? Hubo un cruce de teléfono que quedó medio en descubierto una gendarme, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Igual todo es un encubrimiento porque, no sé, esta gente todo el tiempo está prendiendo una mecha. El día que explote, háganse responsables que ustedes prendieron la mecha. Y pensá en Los Redondos, ¿no? Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, ¿no? Esa vez es terco cuando opina, lo han detenido. No sé qué fuerza, pantalón blanco, camisa a rayas, paso ante ayer, paso ante ayer, clara Quiñones, se llama mi madre, ella es un alma de Dios y no se mete con nadie, se la llevado de testigo. Gendarmería. Por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Sí sabemos. Frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Bueno, yo tengo una noticia, dice, infiltrados de Plaza de Mayo a El Bolsón. En las imágenes de la fotógrafa Sol Guerrero de la marcha número 1 de septiembre, se ve cuando una persona pinta la pared del escuadrón frente a decenas de gendarmes indiferentes. Terminó con molotov y represión de la misma monotología de la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque, ¿cómo se llama la chica? Se llama Sol Guerrero. Sol Guerrero es una docente de allá de Esquel, del Bolsón, creo. Y su hobby es sacar fotos. Paseando por el día de la marcha, por la puerta de gendarmería, vi cómo los gendarmes tapaban a este tipo pintando el cuartel que después denuncian como pintada, que es un poco lo que pasó acá en Plaza de Mayo. Los que estuvimos en Plaza de Mayo sabemos que nadie pintó el cabildo de nosotros, pues nosotros nos fuimos y el cabildo estaba blanco e inmaculado. Pues justamente acá con Denise estábamos justo ahí nosotros. Qué casualidad que a las 9 de la noche, a la hora de que la gente se sienta a comer y prende la televisión, aparece el quilombo, porque la marcha terminó 7 y media, 8 menos cuarto de la noche, que es cuando nos fuimos. Todo el quilombo empezó en la hora de la comida y con esto que gritaban 1-1-1, que no sabemos si eran de la comisaría primera, que está ahí al lado de Casa Gobierno, o las huestes de Atila, el rey de los unos, ¿no? Oh. Habría que pensar, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Muchachos, creo que nos estaríamos yendo, ¿les parece? ¿Tienen alguna información de último momento? ¿Tenemos información de último momento? Ganó el Real Madrid. Y Nadal le ganó a Del Potro, ni los gualichos de... De la Jimena. De Jimena Barón. Caso de Anaí. ¿Cómo? El caso de Anaí. Está en veremos todavía, ¿no es cierto? No, ya Anaí ya apareció muerta. Sí, pero están en juzgado los dos imputados. ¿Cómo era que se llamaban? Y no me acuerdo. Bazán. Bazán y... Hay mucha gente pidiendo por la libertad de Bazán. Parece que Bazán no tuvo nada que ver. Sí, mi mamá dice que Bazán, este pibe Bazán no tiene nada que ver. Que cayó en cara porque le encontraron la ropa, ¿no? Y porque vivía ahí, ¿no? Complicado. Sí, Cristian. Sí, yo el otro día pasé justo con el colectivo por el Hospital Piñero y estaba lleno de noticiero y todo eso. Porque encontraron a Briana, que estaba perdida, la estábamos buscando. Sí, señor. Señores, será todo por hoy. Quizás el jueves que viene nos vemos o no nos escuchamos. Qué programón, Dani, ¿eh? Y si no nos escuchamos, nos tocamos. Exactamente. Y si no nos vemos, nos ponemos lentes. Si ven que no estamos acá al aire en nuestro horario, es porque estamos en el planetario o en el planiferio haciendo algo. Amigo. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra.